Estamos de nuevo por Saliendo del Termo, una locomotora que no para. Ahora toca la columna del crítico místico Agustín Cesarovich, por lo que nos trasladaremos al Bosque Encantado. Ya salió la tercera temporada de Love, Death plus Robot, Amor, Muerte más Robot, o como se quieran leer los emojis con los que se escribe su título. Y como ya es tradición en el crítico místico, hoy les traigo mi top con los 9 nuevos cortos de la temporada, con un rango de calidad más amplio que el año pasado, lo cual, como verán, es tanto bueno como malo. Comencemos con lo malo. Puesto 9. Jíbaro. Dos termos. Un caballero sordo y una sirena buscan matarse el uno al otro. Normalmente lo que juzgo bueno o malo es la historia, el humor y a veces la animación. Pero lo que hace de este el peor corto de toda la colección es el audio. Hacen un usual de que se escuchen solo sus latidos cuando se enfocan en un sordo y pasar al sonido ambiente, un bosque en este caso, cuando el enfoque cambia. El problema es que si no paras de cambiar a cada instante, lo que causas es estrés. Puesto 8. Equipo mortal. Y 7. En salas abovedadas sepultadas. 4 termos. Volvemos con los cortos bélicos. Si a alguien más le gusta este género, todo bien. Pero si no fuera por la ciencia ficción, yo no me los bancaría. Me cuesta empatizar con los militares, lo cual es grave cuando la historia es una de comedia o una de terror. En salas abovedadas sepultadas hay un cameo de Cthulhu, por lo que está por arriba. Puesto 6. La noche de los mini muertos. 5 o 7 termos. Parodia de un clásico apocalipsis zombie, pero contado desde una perspectiva aérea. Destaca la originalidad dentro del subgénero, pero sacrifica los elementos más interesantes de este. 5 termos generales, 7 si estás cansado de sus clichés pero aún tenés ganas de historias de zombies y querés variar un poco. Puesto 5. Mal viaje. 6 termos. Comenzamos con lo bueno. Cuando un cangrejo gigante, parlante y come hombres toma el control de un barco pesquero, la ética y moralidad de la tripulación se pondrá a prueba de forma constante. Puesto 4. El mismo pulso de la máquina. 7 termos. Un astronauta queda varada en Ios, la luna de Júpiter, donde descubre que esta se trata de una computadora masiva, sintiente y ancestral que busca comunicarse con su cerebro en un viaje psicodélico. Puesto 2 o 3. Los tres robots 2. Estrategias de salida. 8 termos. Secuela del primer corto de la serie, donde volvemos a ver a los tres robots turistas explorando las ruinas de la humanidad. Al ser una continuación, le quita puntos en la antología, pero de no verla así, debería ser el segundo lugar por su humor negro. Puesto 2 o 3. Las ratas de Mason. 8 termos. Esencialmente, es una versión gore de The Secret of Nim. Un granjero está teniendo problemas de plagas. Ratas muy astutas, por lo que contrata un servicio de robots exterminadores. Gana puntos por tener un final optimista en una serie de finales generalmente deprimentes. Si no, por sí misma quedaría en el puesto 3. Puesto 1. Enjambre. 8 termos. Una pareja de científicos investigan un fenómeno insólito conocido como el enjambre. Múltiples especies procedentes de distintos planetas cohabitando en una colmena de asteroides de forma simbiótica. Una sociedad carente de mente, pero capaz de la manipulación genética, pudiendo crear especies enteras para adaptar al enjambre contra nuevas amenazas. Ahora les dejo con Digital Love de Daft Punk.